Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de dónde nos estés escuchando. Aquí no es Las Cuerpas, transmitiendo desde los estudios de Radio El Grito, el tercer programa de esta segunda temporada. Hoy vamos a hablar de los estereotipos, estereotipas. Hola, Vero, hola, Connie. Hola, Pato, hola, Vero. Hola, Pato, hola, Connie. Hola a toda la gente que nos está escuchando en cualquier lugar del universo. Sí, hoy tenemos la particularidad de estar saliendo solo por internet. Como deben saber quienes sigan a Radio El Grito, hubo un desperfecto técnico que está arreglándose, así que hoy salimos por internet y bueno, este programa va a igual a ser transmitido para salir al aire el miércoles que viene. Así que quienes no tengan internet y no puedan escucharlo hoy, igualmente lo van a poder volver a escuchar el jueves a la noche, lo van a poder escuchar por Radio Las Chacras y lo van a volver a escuchar el miércoles que viene. Así que si no les gustó el programa de hoy, no les queda otra, lo van a escuchar por todos lados. Y como decíamos antes, vamos a hablar de estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Diferentes ejes, estereotipos de género, como desde muy niñas nos van inculcando, niñas y niños, ciertas cosas. Casi que se podría decir que esto de ser mujeres o ser hombres es una sumatoria de estereotipos y estereotipas de todo tipo y clase. Que no, como que en realidad somos mujeres porque respondemos a ciertos estereotipos o nos oponemos a ellos. Claro, sí, mujeres, hombres, niños, asiáticos, pobres, ricos, ¿no? Todos los individuos o grupos de personas estamos marcados por ciertas características, cualidades, que en realidad son percepciones, ¿no? Son percepciones como simples, sin mucho detalle, acerca de cómo es una persona o un grupo, ¿no? O cómo deberíamos desear ser. Claro, es como un ideal. Y lo loco de ese ideal que es que nunca lo alcanzamos. ¿Cómo deberíamos ser para ser bellas o bellos? ¿Cómo deberíamos ser para ser buenas? Hijas, buenas mujeres, más lindas, más atractivas, no muy atorrantas, etcétera, etcétera. Y yo creo que a alguien benefician estos estereotipos siempre, ¿no? Como que esa idea de normalidad que nunca alcanzamos, pero siempre intentamos alcanzar para entrar en el estereotipo. Hay gente que lucra con eso. Hay empresas, ¿no? ¿Vos decís que el capitalismo está detrás de todo esto, Vero? Por lo menos que se beneficia. No sé si es una, diría que hay una conspiración para crearlos a propósito, sino una serie de cosas, pero que sí, con el tema de la belleza en particular, hay como toda una industria de productos y de publicidades y de películas que refuerzan los estereotipos y por ahí se benefician vendiendo cosas que no... que no se necesitan, claro. Realmente, que nadie compraría si no existiera el estereotipo a alcanzar. Claro, cosas innecesarias, ¿no? Y no solamente son de, ¿no? Los estereotipos no solo son de algo, una percepción física, sino que a veces son de comportamiento, ¿no? De cómo se debería comportar cierta persona, sobre también crean un sentimiento, ¿no? De un grupo hacia otro a través de los estereotipos, que pueden ser a veces de prejuicio o a veces pueden ser positivos. Supone también eso, un comportamiento frente a esos estereotipos, como por ejemplo negarle un trabajo a alguien por ser de cierta clase social, como tienen un accionar, digamos, en la sociedad, esos estereotipos, ¿no? Sí, porque no siempre son prejuicios, los estereotipos, hay que no confundir con esto, ¿no? Claro, hay veces los prejuicios vienen de... el prejuicio es como... tiene que ver con el estereotipo por ahí en esto, de decir, como tengo en la cabeza... el estereotipo lo podríamos decir como una imagen ideal de cómo es o cómo debería ser una persona de ciertas características. Como que si sos rubia, ¿no? Van cambiando okay. también los estereotipos. Si sos rubia, seguro que sos... tonta. No sé, tonta. Sí. Bueno, yo que uso anteojos, cuando salí a hacer encuestas, había como una imagen de que el anteojo inteligente, claro. Buena chica. Claro. Entonces, a veces que los prejuicios tienen que ver con eso. Esperamos que una persona que encaja en cierto estereotipo se comporte de tal manera, sin darnos el lugar para escucharla, para conocerla, para preguntarle. Y siempre, y desde que nacemos, estamos como rodeadas y rodeados de estos estereotipos, porque están estos cuatro puntos, cuatro agentes, que son la familia, la escuela, el lenguaje y los medios de comunicación, que son los que suelen influir desde pequeños, desde la infancia, en la construcción de estos estereotipos. Por eso, la nena rosa, el nene celeste... El nene no llora, la nena la cocina, le regalan juguetes de mamá, de cocinita, de señorita maestra y para pintarse, digamos. Son cuestiones sociales que van como penetrando en el cerebro desde muy pequeño. Y que buscan por ahí esa idea de hacernos a todas iguales, o a todos iguales, como homogeneizar, normalizar, porque se mezcla, ¿no? Es verdad... que para muchas mujeres ser madres es como lo mejor que les pasó en la vida y es algo que desean profundamente. Lo que hace el estereotipo es sobre la capacidad biológica de las mujeres de concebir y el amor de ser madre, lo que hace es generar el estereotipo de que la maternidad completa a la mujer. Entonces, en vez de expandir de otra manera... ese amor por la maternidad que nos podría incluir a las mujeres que desean y las que no desean ser madres, porque sería una cuestión más social, y a los hombres que no van a concebir pero sienten ese amor por la maternidad. Bueno, no, el estereotipo es que la maternidad es una cuestión de mujeres y que la mujer que no concibe en su propio útero no es del todo mujer. Entonces, se construye sobre una cuestión del sentir real de las personas el estereotipo que nos hace sentir mal si no nos sentimos así individualmente. Que esa es la cosa del estereotipo. Que si que marca algo que decís, bueno, y si yo no siento eso, ¿estaré mal? ¿Qué funcionará mal en mí? Claro, un sentimiento de inferioridad de quienes no llegan a alcanzar ese ideal. Como, por ejemplo... lo vemos en los cuerpos, ¿no? En lo que sería lo que la sociedad determine como gordura. Y cómo ese estereotipo ha ido cambiando a través del tiempo. Si bien hay muchas personas que reivindican el estilo de cuerpo, digamos, más sano y poniendo en discusión lo que sería la belleza, siempre la gordura ha sido estigmatizada como alguien que no es bello, alguien que no es sano y que está por fuera, que tiene que alcanzar el ideal de cuerpo, digamos, flaco, esbelto, ágil. Es igual, los estereotipos de belleza también a lo largo del tiempo fueron cambiando acorde, ¿no?, a lo que decía Vero, las necesidades del sistema y del consumo. Un ejemplo que podemos pensar sobre cómo funciona esta relación entre ese estereotipo, esta imagen ideal de algo para mí y la producción industrial es en los corpiños, ¿no? Como este año que se habló mucho de las tetas y el tetazo. los corpiños que más se venden son los corpiños con almohadilla, no sé, para quienes escuchan que no tienen, nunca han comprado corpiños, les voy a contar. Los que, porque lo vengo pensando mucho, se usan. Los que tienen almohadilla, que lo que hacen que es... Que podés sacarle y ponerle, eso decís. No sé bien cómo son, tienen como, una, como un rellenito. Entonces lo que hacen es mostrar como una teta que de un tamaño mayor al que el de la teta natural. Después hay otra serie de corpiños que se venden que son los reductores. Entonces si vos tenés tetas chiquitas, para lo que es el estereotipo de teta normal y deseable y linda, tenés tetas chiquitas, entonces te pones el que tiene el relleno y compras y le pagás plata a quien fabrica corpiños. Si tenés tetas muy grandes para lo que dice el estereotipo, te tenés que poner un corpiño reductor, ¿no? Que te las haga más chiquitas a la vista. Si no, nadie no usaríamos corpiño. Imagínate, sería un producto que casi no se vendería. Se vendería muy poco, solo para hacer deporte. Bueno, por ahí, los de amamantar es otro negocio del corpiño, pero... Mira, nunca me había puesto a pensar en eso. Yo lo vengo pensando mucho. Las estadísticas del corpiño. Mi propia experiencia, ¿viste? Claro, entonces, y eso se relaciona íntimamente con el otro estereotipo que hablábamos mucho cuando fue el tetazo, que es la imagen de el pezón como algo erótico de por sí, ¿no? Por eso se arresta a mujeres, o que se ha pretendido arrestar a mujeres que estén amamantando, y el corpiño lo que busca es justamente que no se vea el pezón a través de la ropa. Claro. Entonces, como que ahí se va conformando, y algo que ni nos cuestionamos. Cuando yo era adolescente me empezaron a crecer las tetas y mi mamá me dijo, bueno, ¿querés que te compremos un corpiño? Y yo me creí toda la vida de que era necesario, de que si no me iba a doler o me iba a pesar las tetas. No, pero se te iban a caer. Se te iban a caer, sí, te decían. Se te van a caer. Si no usas el corpiño, se te cae. Es parte de su propio peso. Y al revés, ¿no? Si no tenés las tetas suficientemente grandes, según lo que dice el estereotipo, te tenés que poner algo que las haga, porque si no te quedan feas las remeras. Terrible. Sí, o ponértelo igual, en mi caso, para eso, para que no se te note, si tenés una remera un poco de color clarito, una cosa así, te lo tenés que poner igual. Sí, es como dice Vero, es un producto que se tiene que vender sí o sí, no importa. Sí o sí. Porque sí, porque esto, como dice Vero, que vimos en el tetazo, que no es lo mismo el pezón del hombre que el de la mujer. Ahí está, hay un gran estereotipo. Como de todos lados nos van marcando, ¿no? El camino que deberíamos seguir. Tenemos unos audios, si quieren, para escuchar sobre los estereotipos en la publicidad, ¿no? Eso. Esta cuestión, este mensaje subliminal, que en realidad te marca cómo tenés que ser y te quiere vender algo, porque te está vendiendo algo. Así que si quieren, vamos con estos audios y volvemos y charlamos un poquito más. Ciudad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. Pero la doncella sabía cómo romper la maldición. Sif Power Cream. Su poderosa fórmula limpia la suciedad más difícil tan efectivamente que hasta las peores manchas son removidas así de fácil. Finalmente la doncella fue libre. Rompe la maldición de la suciedad difícil que vuelve a tu casa con Sif Power Cream. Pasa, terminaba de limpiar la cocina. Pintaste todo de blanco, qué moderno. No, es este limpiador en crema, deja tanto polvillo. Es hora de limpiar mucho más fácil. ¡Mister Músculo! Usa Mister Músculo Gel con lavandina. Mira, su moderna fórmula en gel, a diferencia de los limpiadores en crema, no deja polvillo y no necesita enjuague. ¡Wow! Gracias, Mister Músculo. ¡Ayuda, Mister Músculo! Debo irme. Feliz, pero de hace tiempo. Oh. Estás bigotuda. ¿Tenés más? ¿Qué? Que está más bigotuda, ¿cómo es? Ah, no, ahí no. ¿Por? Ah, por el sol, es según cómo te da el sol. Te hacen, te dan mucha más personalidad. ¿No? Para mí, y como novio te lo digo, no te afeites, no te afeites. Nuevos Mento Plus Sour, una sensación distinta en tu boca. Sabores ácidos y refrescantes sin azúcar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Volviste? Bien, ¿y vos? Sí, hace unos días. ¿Cómo te fue en el viaje? Estuvo genial. ¿Sabes lo que era el hotel con la habitación frente al mar? ¿Las chicas? Las chicas. Terriblemente feas. Ah, Imagínate que vos allá sos un 10. No se puede creer lo mamarracho que eran. Me quedé impresionado. ¿En pleno paraíso que haya semejantes? Deja, mira, no me hagas pensar en eso. El verde, el verde. Ah, gracias. Me la cambiaron, ya no es la misma, no es la cara que yo conocí. Era tan dulce, era tan linda, mi corazón a ella le di. Mi corazón a ella le di. Para un buen día y de sorpresa hizo una cara que no conocí. Torció la boca, subió la ceja, madre mía, ¿qué pasa aquí? Para vivir tus sueños y conocer lo último en secretos de belleza y moda, nuevo álbum Barbie. Con lo mejor de su maravilloso mundo, útiles consejos para verse increíble. Y ahí el ejemplo, ¿no? De cómo el lugar de la mujer es el de la cocina y el de limpiar y los productos de limpieza son para ella. Cómo se la toma en burla muchas veces en muchas publicidades. El concepto de la menstruación y el ciclo también. Y un poquito de la niñez y el hombre. El hombre, si querés oler como hombre y ser un hombre... Y con este concepto de la masculinidad, no sé si yo no la conocía esta propaganda que acabamos de escuchar. Ayer buscando cosas vi el video y es tremendo, así es como un hombre así todo gigante, musculoso, que le pega la patada a una palmera y cae un coco, que está seduciendo a una mujer y la deja ahí y se va y agarra un arma y como... No, como lo que decíamos recién, ¿qué siente quien no se siente incluido en eso, no? Si eso es ser hombre y no me incluye, obviamente muchos, por suerte, tenemos la mente un poco más abierta y nos atrevemos a discutir lo mediático, lo que, digamos, sale en la mayoría de los medios de comunicación. Pero o cuestionarnos si realmente eso es lo que queremos. Aunque tengamos esa fuerza, aunque tengamos ese cuerpo, ¿queremos pegarle una patada a una palmera? ¿Queremos usar un arma? ¿Queremos relacionarnos así con las mujeres? ¿Nos gustan las mujeres siquiera? No, como a veces respondemos a lo que el parámetro de belleza dominante establece como... deseable, tenemos ese cuerpo y no queremos tampoco ser así, ni hablar de quienes también no, o sea, quien, por ahí quienes no tienen ese cuerpo, no tienen esas características y no se pueden ni siquiera cuestionar si eso quieren para sus vidas. Así que con esta reflexión de Vero Hellman, nos vamos a un temita musical y cerramos el primer bloque de Estereotipos, Estereotipas.

en los chistes, imagínense los chistes que se cuentan en todos lados. Las nacionalidades, ¿no? Esta cosa de que los chinos son de una manera. El chiste del gallego. El chiste del gallego, el gallego tonto, el turco avivado, bueno. Mm. Nacionalidades y grupos étnicos. Otro, los estereotipos fuertes en relación a la clase, ¿no? Me acuerdo que había como una imagen para romper estereotipos, como un video, unas fotos que mostraban como una escena y había como un hombre corriendo ahí trajeado rubito y otro hombre corriendo negro y ahí mal vestido y decía como que se cometió un crimen, quién es el ladrón, y que toda la gente ponía como al ladrón, al claro. Negrito. ¿No? Como el negro mal vestido. De clase, digamos. Que había un chiste, ¿no? Que, que decía uno de esos como, ¿qué hace un hombre blanco corriendo? Atletismo. ¿Qué hace un hombre negro? Escapa de la policía. Como en el, había montones de chistes así donde se instalan, ¿no? Sí. Se instalan desde... Y el humor tiene eso, ¿no? Que tiene, es como una herramienta súper potente para desarmar estereotipos, pero también es una herramienta muy potente para afirmarlos. Como a veces es tan difícil eso, y como hablas con alguien y hay chistes que una cuando empieza a cuestionar esto, ya no los queremos escuchar más, y sin embargo, bueno, el humor es repotente, entonces permitimos algunos chistes que no nos gustan. Y bueno, otro tema. Por eso hablamos del lenguaje, muchas mujeres y feministas, y se nos carga. ¿Por qué todo con X, con E, nosotros y nosotras, nosotras amigos y amigos? Para reafirmar esta cuestión, ¿no? Porque desde el lenguaje también estamos estereotipando todo el tiempo. Claro, sí. Porque es una construcción social el lenguaje también. Y define claro. Cómo, qué tipo de sociedad queremos, ya desde la manera de expresarnos, de hablarle al otro y sí, a la otra. Y porque ese lenguaje muchas veces, cuando nos empezamos a cuestionar en qué mundo queremos vivir, realmente sentimos que estamos reforzando cosas o dando lugar a cosas que ya no queremos en nuestras vidas. De todo de todas estas cuestiones de cómo nos relacionamos con una misma y con las otras personas. Y bueno, un tema donde hay muchos estereotipos construidos es el género, ¿no? Cómo nos enseñan a ser mujeres y a ser hombres. Empezando por esta idea de que no sé si es muy arriesgado decir que partimos del gran estereotipo de dividir a las personas entre mujeres y hombres. cuando hay un montón de géneros más posibles, ¿no? Sí. Bueno, dividimos a las personas y a todos los otros animales, hasta a los planetas, a las plantas. Tenemos como una manía de dividir entre femeninos y masculinos. Sí, yo diría de dividir en dos, ¿no? En dos. Todo. La cosa blanco, binómica. Todo lo binario, que es como lo más sencillo, más simplista, la manera más fácil de ubicar a alguien ante la duda, ¿viste? No puedo estar confundido si veo a alguien, no puedo estar confundida a decir, ay, ¿qué es? Bueno, no, lo tengo que encajar. Tiene pelo corto, es esto, tiene tal cosa, el otro, tiene este tipo de voz, parece esto, ¿no? Como necesitamos encasillar para no sentirnos pareciera perdidas ante sí. Las cosas que vemos. Que yo creo que es algo como una... casi como una manía, un logro del como sistema moderno, de pensamiento moderno que empieza a extenderse en el mundo desde Europa con el capitalismo, con la conquista de América, de Asia, de África, y que no necesariamente es el modo de pensar de muchos otros pueblos, que justamente son los pueblos sometidos, que por ahí no dualizan tanto, no lo polarizan, bueno o malo, sino que se piensa como bueno o malo a la vez, en algunas cosas más, en otras menos. Porque vemos que los niños y niñas a veces cuando juegan y tal, no tienen esa preocupación, ¿no? Por determinar si algo es ella o es él, como que juegan mucho más

¿no? Claro. El trabajo, ¿cómo? Lo que se hace afuera de la casa y dentro de la casa no se trabaja. Los hombres no lloran, dicen un momento, le dicen un momento a Pedro Picapiedra, era no sé quién era. Sí, no a Pedro lloran. Picapiedra. Las mujeres cuanto más calladitas mejor. Sí, ¿no? Como que en esto lo que pareciera que se refuerza son los roles de género, que sería que estaría destinado a ser un hombre y que estaría destinada a ser una persona solo por su asignación biológica, digamos, ¿no? Que serían como formas de comportamiento apropiadas, unas para los hombres, otras para las mujeres, y que son en función de la construcción social que tengamos sobre lo que es masculinidad y lo que es femenidad. Y así también lo masculino y lo femenino está determinado a relacionarse en distintos ámbitos sociales. Por ejemplo, al hombre se le asignan tareas en el ámbito público, en el mantenimiento, en el sustento familiar, en tareas productivas, tareas valoradas económica y socialmente, y a la mujer se le asignan tareas en el ámbito doméstico y que se fundamentan en la reproducción biológica, la crianza, los cuidados, y que socialmente se desvalorizan frente a los trabajos más productivos o que públicos. Que justamente son las que no están valoradas económicamente, justamente estas tareas de reproducción biológica, de crianza y de cuidados, son muchas de las que realizan las mujeres, bueno, no están valoradas económicamente, no se percibe remuneración, tampoco están valoradas socialmente, porque estas tareas se hacen en espacios cerrados, en el hogar, todo lo contrario al ámbito público del hombre, lo que sería un hombre de mundo. Bueno, las cuestiones referidas a lo que entendemos como cosas de mujeres son en el ámbito cerrado. Bueno, eso, no se le reconoce como también, no se habla tampoco tanto de ello, ¿no? Como también restándole una importancia. Y también todo lo que eso nos niega, porque, bueno, históricamente algo que ha pasado mucho, incluso desde el feminismo, es como para denunciar esa situación de la desvalorización, se ha salido a luchar en el ámbito del acceso a lo público, ¿no? A cierta política, a ciertos trabajos, y en eso por ahí no le hemos prestado tanta atención a todo lo que se nos niega por esa desvalorización, ¿no? Como a los hombres se nos niega la posibilidad se les niega dedicarse a tareas de cuidado, se les niega el decidir quedarse en la casa si no quieren asumir que no están cumpliendo con ese rol de hombre productor. Al hombre se le niega una cosa sumamente importante, que es sentir. Ya desde chiquitos dice, no llores, pareces un maricón, el hombre no llora. ¿Cómo después, viste, se pueden de grandes relacionar y tener una relación sana si no están permitidos que sientan, no pueden involucrarse? ¿No? Y a las mujeres, bueno, se nos niegan también un montón de cosas, y creo que a todas las personas se nos niega eso, el poder cuestionar como ese modo de producir la vida y que todos pudiéramos darle centralidad a esas tareas de cuidado, quizás, ¿no? Como, y dedicarnos todas a estar en nuestras casas, cocinar, y que sea feliz eso sin que nadie diga que eso no es de hombres, o que nadie diga que eso es solo de mujeres sumisas. Como que desde los dos lados, al final, diría, digamos, de no dejar de cuestionarnos qué queremos. También no para ser mujeres libres, que nuestra única opción sea entonces salir a disputar el campo de los estereotipos de los hombres. Sí, y no totalmente. Convertirnos en una Hillary Clinton que se pasó a ese mundo y que también perdió un montón de cosas de lo que es ser mujer, pero tampoco no quedarnos encerradas en nuestras casas, y lo que más queremos es salir a trabajar y jugar al rugby, como decía el último dibujito animado. Sí, en esto que decía Pato de que se les niega a los hombres la capacidad de sentir, me acordaba justo este fin de semana, estuve en una plenaria nacional, de un grupo feminista, y fue a hablar Rita Segato, que es una antropóloga, ella es feminista, y me acordé justo acá, tengo el cuadernito donde tomé nota todo el fin de semana de un montón de cosas muy interesantes, y lo que ella habla, ella considera que el hombre es la primera víctima del mandato patriarcal, porque es un sujeto penalizado, es el primero que tiene que defenderse, que mostrar su valentía ante los demás, tiene que demostrar su potencia, cuando ocupan situaciones de poder también, ¿no? Demostrar que son quienes tienen el poder. Y ella hablaba que esta parte me pareció muy interesante, que ella decía que el hombre no puede saber que sufre, que esto nos lo marcan en el entrenamiento militar, ¿no? Que sufran sin saber que lo hacen. Eso me resultó muy interesante, cómo estas cuestiones van marcando, ¿no? Hacer que no te duele, ir generándose capas y capas de resistencia para no, poder demostrar eso, sus sentimientos. Y cuántas mujeres muchas veces intentamos lo mismo, ¿no? Como esto no me pasa nada, no me duele, yo puedo sola, como también tratando de esquivar a esta imagen de la mujer débil y este estereotipo, tratar de ir para el otro lado, de todo lo contrario, ¿no? También como no exteriorizar nuestros sentimientos como si eso fuera algo malo. Sí, hablábamos estos días que bueno, está muy en debate el sistema carcelario y se quiere modificar como la ley que define las penas carcelarias, de eso, de decir, bueno, incluso en los temas más difíciles, como en casos de homicidios o de violaciones, la cosa de concentrarnos en que la justicia es que esa persona se pudra en la cárcel, decíamos, pero si estamos hablando de una persona que en primera instancia ya tiene tan alterada su capacidad de amar que no se puede relacionar sin dañar a otras, entonces vamos a mandar más gente a la cárcel donde se le va a alterar todavía más su capacidad de amar, vamos a romper más los vínculos. Y esa, como, ¿qué solución sería para nuestras comunidades o para nuestras familias? ¿No? ¿Cómo hacemos más bien para romper estos estereotipos en todo sentido y que los niñitos crezcan sabiendo que pueden relacionarse con su sexualidad y con la sexualidad de las demás personas de una manera que no dañe y que pueden procesar sus propios daños también sin lastimar, ¿no? ¿Cómo enseñamos a los niñitos que hay comportamientos que no se aceptan, pero sin estigmatizarlos como, ah, bueno, seguro que vos sos así, vas a ser así siempre, ¿no? Como que tu papá es chorro, vas a ser chorro, o si como adolescente tuviste un comportamiento sexual complicado, eso te marca para toda la vida y no te vas a poder relacionar de otra manera porque ya te estigmatizaron, ya te etiquetaron como que sos problemático. A estar atentas, atentos a estos estereotipos que nos van determinando, que nos van marcando, a ver qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, si queremos llegar a eso, si no, porque vale la gente que quiere cumplir con ese, pero hay que abrir un poco la cabeza, estar un poquito más libres para poder elegir. Y al liberarnos de eso también, no volver a caer de nuevo y estigmatizar a quienes sí, por ahí todavía cumplen algunos estereotipos que nosotros creemos como alguien que todavía no se ha liberado, digamos, ¿no? Como esto, como si alguna mujer criticara a otras por depilarse, maquillarse, o a un hombre. O no hacerlo. O a un hombre por hacerlo. Sí, digamos, hablando de esto, de quienes creen que ya están libres de ciertas estructuras, y así señalar con el dedo a quienes creemos que todavía siguen en esas estructuras. Claro, no sería seguir repitiendo, siempre es una cadena. Entonces, lo que decía Pato, ¿no? Como, bueno, tratar de sentir y en eso poder actuar de la manera que creamos más sana, ¿no? Exacto. Vamos a liberarnos primero que todo del hacer sentir mal a la otra o al otro por lo que es o por cómo es. Así que bueno, si quieren vamos a escuchar un temita, un tema musical y unos audios. Vale, vamos con eso. Ni una imagen, ni un objeto, ni un icono postmoderno. Si así las catalogas, considérate un enfermo, víctima de la doctrina heteropatriarcal. Valoras la moral según la labor sexual. Que si él un triunfador, que si ella una guarra. La ignorancia cotidiana está en los ojos del que narra. Puedes detectarla y tal vez no te asombre. Es uno de los privilegios que tenemos por ser hombres. En la calle, en el metro, en la fiesta o el colegio. La mirada lastiva también es un desprecio. Socialmente aceptado y no menos violento que el asedio, el chantaje o la repulsa al otro género. Cumplidos denigrantes como sin ti no soy nada. El amor romántico en esencia es una lacra respetada y aberrante como la moral de Disney. Lo triste es que persiste en esta sociedad macabra. Brats, Barbies, sumisas, complacientes. No chicas con pelos, no chicos con dientes. Solo esclavas sonrientes para la publicidad. Pero no hay publicidad, hay vejación pública. Y de ti y de mí dependerá permitir tal atrocidad y finiquitar al monstruo. Algo harto como joder, lo tengo dentro y tú también lo tienes. Las garras del maligno se cuelan hasta tus sienes. Por mi parte, guerra eterna, el más mínimo detalle. La solución, conciencia, una y 100 veces más. Si no somos una, nunca seremos nadie. Juntas en esta lucha y jamás un paso atrás. Ese macho dominante tiene aspecto de vecino. Es más sutil que un violador o un maltratador asesino. Es celoso y posesivo, pero te llama cariño. Por no discutir, se baja al bar, cuida de los niños. A la niña le compró una Barbie, una muñequita impoluta. Y al chaval un Action Man con mucha fuerza bruta. Si los roles se perpetúan, la sociedad es astuta. El patriarcado usa su falo de batuta y su mercado nos marca la ruta, pone las pautas. Las niñas tienen que hacerse modelos, astronautas. ¿Verdad que estás harta del modelo que pregona? De las harta de mentiras, del paternalismo con el que te llora. Nunca un hombre es el que anuncia la fregona, vecina. Ni imagino el estrés con que compaginas un trabajo peor pagado por tener vagina. Duele como angina de pecho cuando un He-Man te margina en su despacho. Despacho como andar con los muchachos sin saber qué onda. Si te van a machacar por ir cachonda, por disfrutar del sexo, yo soy un macho y tú una cerda. Te someten al estigma menos que lo tengas. Tu decisión vital quieren quitártela. Intentan reducirte solo a un órgano al servicio de la gran corbata. Estás aquí para parir, no digas que no. Coño, es una fábrica de mano de obra barata. Nos enfrentan pues sustentan su pirámide en la dominancia. Yo no tuve amigas en la infancia. Hoy estoy de tu parte contra las clases. De ser hombre es de lo último que quiero ser culpable, ¿sabes? En alguna libertad, será una que sea solo posible en colectivo. Hay que borrar mitos, la mía no acaba donde empieza la tuya. Si no, una a la otra se suman y ayudan, pues la emancipación será de los oprimidos, el pueblo del gobierno, las mujeres del machismo. La jerarquía que nos guía está en cada polvo, en cada hogar. Eso es terrorismo. Y hoy en las noticias hay vecinas que se extrañan, por la pantalla aseguran que nunca discutían. Cada micromachismo se acumula y reproduce roce a roce hasta dejar casas vacías. No infravaloréis a las mujeres, desgraciados. El cambio será obra de sus manos o no será. ¿Quién cortará la naranja por la mitad? ¿Quién acabará con su preciada integridad? Mujer bonita es la que lucha para. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? Así aquí paso. Del sexo al sexismo hay un paso y quiero luchar contra todo dominio, también el nuestro. El vocabulario está orquestado por el patriarcado y coño, lo usamos sin saberlo. Encima soy cis y pero normal, verás, en realidad este rol de hombre no me deja respirar. Pues hoy quiero llorar lo que me dé la gana. No hay nada que merezca la pena aparentar. Quiero hablarle a ella de igual a igual. Ser como soy yo, real, un ser vivo animal. Vamos, os comeos complejas que se acercan a las presas. Toma una propiedad sin importar que piensen ellas. Que aún no es un no, esto fijo vas a verlo. Cuidado por el barrio, hay mujeres violentas. Por respeto a las iguales rompamos los roles. Tradiciones que si libros que si flores. Que si tú y yo compartimos el camino que hay delante. Quiero honrarte porque el respeto es importante. Para desinteriorizarnos nunca es tarde. Porque yo quiero liberarme. No de ese prejuicio debe arder. Por respeto a las iguales rompamos los roles. Tradiciones que si libros que si flores. Que si tú y yo compartimos el camino que hay delante, quiero honrarte, porque el respeto es importante, para desinteriorizarnos nunca es tarde, porque yo quiero liberarme. Entonces el prejuicio se me hace. Los Simpsons. Gracias, gracias. Es una gran emoción para mí volver a mi ciudad, Springfield. Y se graduó en la primaria de Springfield. ¡Director Skinner! Sabes, Juliana, no es sorpresa que tengas tanto éxito. Siempre tuviste excelentes calificaciones. Bueno, recuerdo que no tanto en matemáticas. Bueno, es lógico. Eres mujer. No, solo quise decir que por lo que he visto, los niños son mejores en matemáticas, ciencias, materias de verdad. ¿Listo? Doy por terminado el tema. ¿Vamos a resolver problemas de matemáticas? ¿Problemas? Oh, los hombres ven las matemáticas como algo que hay que atacar, algo que hay que resolver. Pero no es así. El sentir seguridad no reemplaza el aprendizaje. Lisa, creo que tratas de descarrilar nuestro tren de autoestima. Hay que ponerlo en sus rieles. Lo mejor que puedo hacer es estar conmigo bien. ¡Bien! Eres una de esas pollitas que no quieren que les digan pollitas, ¿no? Ay, disculpa a mi obtuso hermano, por favor. Nos va a hacer la vida imposible las próximas horas. Que sin embargo el sol y el viento están... El sol y la brisa, dos cosas de las que sabes mucho, ¿cierto, rubia? ¿Rubia? Totalmente. ¿Por qué no nos hacemos un permanente con la tarjeta de crédito de papi? Primero que nada, mi padre ya no tiene tarjetas de crédito. Segundo, ¿cómo te atreves a...? ¿Sabes contar hasta el 2? ¿Necesitas hielo para tu cabeza? Yo... Debemos deshacernos de esos estereotipos anticuados. No todas las rubias son tontas. No todos los gordos son alegres. Yo soy bien macho y escucho las cuerpas. Y ya llegando a la recta final de este tercer programa, acá Vero quiere comentar algo. Se está, ¿qué quieres comentar, no, Vero? No, estaba pensando como para dejar picando cosas. Bueno, que hay mucho para pensar. De hecho, veníamos diciendo, bueno, ya vamos a hacer... Vamos a traer más canciones, tenemos canciones infantiles, canciones de las películas, algún programa sobre los cuentos infantiles... Y como para tirar algo que por ahí no vamos a tocar en el programa, en las cuerpas, pero que está bueno para mirar como experiencia aquí nomás, es la experiencia de la marcha de la gorra, que ha hecho un trabajo, ¿no? La coordinadora contra la represión en Córdoba, la coordinadora de Jóvenes contra el Código de Faltas, hacen un trabajo que se ve en la Marcha de la Gorra cada año, ya hace más de 10 años, sobre eso, ¿no? Sobre los estereotipos, con simplemente diciendo eso, ni mi gorra, ni mi ropa, ni mi barrio son delito. Como basta de estigmatizarme. La idea esta de que el Código de Faltas prohíbe el merodeo. Entonces, si vos sos una joven o un joven... cuyo físico coincide con la clase media, la policía no te va a parar, pero si se te ve como que sos de un barrio popular, te van a parar por merodeo. Y bueno, la Marcha de la Gorra hace un trabajo muy fuerte para para sacar eso en la sociedad cordobesa, ¿no? Ah. Eso no es merodeo, estoy paseando, yo también tengo derecho a pasear, usar el espacio público, aunque mi, ¿no? Eso, mi gorra no es un delito, no, sacar esos símbolos, esas etiquetas que se ponen y que tienen consecuencias muy terribles en la vida de muchos y muchas jóvenes que van presas solamente por, o son perseguidas por la policía, solo por su aspecto físico y la procedencia de clase que la policía ve en ese aspecto físico. Y ahí va un ejemplo social de cómo podemos derribar, ¿no?, estos estereotipos, a pensar de cómo los podemos derribar en casa, en la cotidianidad, con nuestros hijos, con nuestras amigas, con nuestros compañeros. Empezar a derribar un poquito estos estereotipos, no darle de comer a este sistema capitalista y patriarcal, diría Violencia Rivas. Amorosamente. Con amor. Y este último bloque vamos a hablar un poquito de actualidad. Como siempre, no tenemos muchas noticias agradables, pero es necesario que se sepa, es necesario difundir que desaparecen jóvenes, que se encuentran jóvenes muertas, que siguen los femicidios, que siguen los ataques a las mujeres. Así que, ¿qué tenés para contarnos, Connie? Y yo lo que tenía para contarnos, creo, para contarles a todas y a todos, venía en referencia a los estereotipos, porque como sabemos todos y todas, estuvo el caso de Micaela, que conmovió a todo el país. Ya se habrán enterado de los detalles por los otros medios de comunicación. Lo que yo quería agregar fue el comentario de varios fachos y gorilas ya famosos por su defensa del machismo, como lo son Chiche Hellblum y otro, Babi Echecopar, que estuvieron saliendo en algunos medios diciendo que por un lado hay un degenerado y por otro lado una chica que sale sola de un boliche. Según Chiche Hellblum, se unen estas dos cosas que son mortales, y ahí, bueno, culpabilizando a la víctima, él agrega que el delincuente siempre está suelto y la violación puede ser de día, pero cuando se unen las dos cosas siempre hay una falla familiar. En ninguna parte del mundo a las 5:20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle. Esto sería, ¿no?, como creer que hay ciertas horas en donde las mujeres tenemos que circular, como que tendría que haber un toque de queda, ¿no?, para las mujeres, ciertos horarios. Y bueno, y mientras tanto, Babi Echecopar también, lo que dice es que el problema es la provocación. Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita, hay una provocación. Yo veo una nena de 12 años que puede ser mi nieta, pero hay un degenerado que la ve como una mujer. El problema es la provocación, porque no es casual que de golpe aparezcan tantos violadores. Además de ser machista y asqueroso, lo que hace es reforzar también, ¿no?, estos estereotipos de por qué una mujer no puede salir como quiera en una foto, porque eso puede representar un peligro. ¿Y por qué verla como una mujer significa verla como algo violable? Como un objeto de deseo. Claro, o sea, sí, vela como una mujer a la que puedes cuidar, esté vestida como esté vestida, con trompita, sin trompita. Claro, lo que dice también es que antes no había fotos, entonces no estaba de moda esto de hacer trompita en una foto. Supongamos, bueno, y ahí también qué estereotipos de belleza hacen que las chicas crean que es más lindo salir vestidas de cierta manera y eso. Supongamos que, claro, que sea que hay muchas chicas y adolescentes que están siguiendo cierta moda de usar cierta ropa, de salir de cierta manera en las fotos. ¿Es natural que sea un peligro de muerte que una mujer siga cierta moda? O lo que a algunos hombres le parece provocador, ¿no? O quiera fotografiarse. Tampoco. Aparte, siempre se culpa a la mujer cuando la sociedad la incita. La sociedad dice, esto está de moda, esto no, esto se hace, esto no. La foto con trompita es de esta generación. Y sí, sí, bueno, ¿qué esperamos también de alguien que apoya la teoría de los dos demonios? En este caso sería algo parecido, porque él habla de que se unen dos factores de riesgo, un violador y una chica sola, poniendo a la mujer sola en la calle a las 5 de la mañana como a la misma altura de un violador, digamos, ¿no? Como si estuvieran teniendo el mismo problema. Así que, bueno, queríamos hacer referencia a eso, que creo que tiene mucho que ver tanto con los estereotipos y además con el machismo y con la idea que, bueno, que representan estos dos gorilas asquerosos, pero que lamentablemente es algo que cree mucha gente, muchos padres, muchas madres, y bueno, nada, hacer referencia a eso. Ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad. Bueno, y así de esta manera vamos dando por finalizado ya el programa de Las Cuerpas. Como dijimos al principio, este programa se vuelve a repetir grabado por Radio El Grito el día jueves a las 19 horas. Los viernes también a las 19 por Radio Las Chacras, que le mandamos un saludo como cada programa de Las Cuerpas, que lo saludamos y agradecemos, por Radio Las Chacras Sur 104.9. Y bueno, nos podemos volver a encontrar el miércoles que viene, entonces ahí sí en vivo. Esperemos que ya... Esperemos que esté todo solucionado. Esperemos que sí. Así que hasta la próxima. Las Cuerpas le dicen libertad para Iggy y aparición con vida para la serie. Estamos en la lucha, estamos unidas, estamos juntas. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo programa. Ni una menos. Vivas nos queremos. Porque la violencia sexista es cotidiana. Porque me visto como quiero y no soy objeto de tu perversión. Porque mi sexualidad y mi cuerpo me pertenecen. Porque mi cuerpo es mi territorio. El femicidio es el grado más extremo de violencia hacia las mujeres. Antes te revisó el celular. Antes te descalificó. Te dijo cómo te tenés que vestir. Antes de eso... no quiso que trabajes. Antes de matarte, te zamarrió. Antes te golpeó jugando. Antes te manoseó, aunque no querías. Antes te dijo lo que tenías que pensar. Antes te violó. Y un día te mató. Como le pasó a cada una de las mujeres que es asesinada cada 26 horas en nuestro país. Ni una menos. Vivas nos queremos.